y reivindicar aquello que deseas, todo esto y mucho más lo encontrarás todos los martes de 8 y media a 9 y media en El Choco 100.8, Berriozar y Ratia. Arratsaldeon a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas una tarde más aquí a la 100.8 Berriozar y Ratia, El Choco. Doce de noviembre, el mes ya va adelantándose y tenemos preparadas muchas secciones, como todas las semanas, aquí en el programa para ofreceros información sobre los temas que normalmente solemos tratar aquí en El Choco. Haremos repaso de la actualidad en El Choco Social. Esta semana vamos a dedicar unos minutos para hablar sobre la falta de referentes en las mujeres lesbianas, porque los gays sí que tienen más personas, más famosos, más que están allá, que han salido del armario, pero todavía a las lesbianas les cuesta por todo el tipo de la sociedad en la que vivimos, así que trataremos un poquito este tema. En el sexualidad, en el chocolate sexualidad, esta semana vamos a dedicar unas técnicas bastante diferentes, graciosas, para la masturbación masculina. ¿Por qué? Porque consideramos que es importante innovar y el autoplacer es algo que forma parte de nuestra vida y que por qué no innovar también en él. Así que lo abordaremos de manera más detallada y os ofreceremos, como decimos, algunas técnicas que no sé si las pondréis en práctica, pero al menos son divertidas. En el Choco de los Viajes nos iremos a Ámsterdam para ver qué nos ofrece esa bonita ciudad. En la sección de Tu Choco os ofreceremos la entrevista a Calícrates y al Club de Lectura Fácil para que lo conozcáis y también pues todas las personas interesadas puedan formar parte de él. Y en la sección de Bienestar hablaremos sobre la timidez y cómo intentar dar algunos pasitos para vencerla. ¿Que estás en Facebook? Pues síguenos, El Choco Berriozar y Ratia. ¿Que no tienes Facebook, pero sí correo electrónico y te apetece ponerte en contacto con el programa? Pues muy fácil, mándanos un correíto a elchocoberriozariratia@hotmail.es y ahí nos cuentas por lo que más te apetezca. Si quieres algo de lo que se haya abordado en el programa, o tus dudas, sugerencias, o que te apetece venirte aquí algún día, pues todo eso, mucho más, ya sabes, mándanoslo. Desde aquí mandamos un saludito a todas las personas que estáis ahí siguiéndonos en esta horita de programa. ¿Qué tal ha ido la semana? ¿Ha ido bien? ¿Ha ido mal? Pues también os lo podéis contar. Desde aquí esperamos que hayan sido semanas productivas, interesantes y que hayáis puesto en práctica cosas que, temas que en el programa se hayan visto, y si no, pues coger nota de todo lo que en este se vaya dando para poder ponerlas en práctica o también para descubrir diferentes informaciones sobre temas que están ahí en nuestro día a día y que es importante reflexionar sobre ellos. Pues poco más, que yo creo que ya va siendo hora de comenzar, así que 1, 2, 3, ¡comenzamos! Теперь не веселиться, не грустить от разных бед. В нашем доме поселился замечательный сосед. Мы с соседями не знали и не верили себе, что у нас сосед играет на кларе. Y repasamos la actualidad de nuestra sociedad. Bruselas desmiente el recorte europeo en becas Erasmus anunciado por UER. Lo que dice el ministro es completamente incorrecto, señala el portavoz comunitario de Educación. Diez millones de personas afectadas esperan el reparto de ayuda tras el paso del tifón Haiyan por Filipinas. La ley del más fuerte impera en las provincias centrales del país, este en estado de calamidad ante la ausencia de cuerpos del orden. Comptos constata que no cumple el plazo de 6 meses para reconocer la ayuda a personas dependientes en Navarra. El gasto estimado en atención ha disminuido en un año en un 9%, al pasar de 153 millones en 2011 a 138 millones en 2012. El Parlamento insta al Gobierno a considerar la ludopatía como una adicción patológica sin sustancias. Se demandan medidas preventivas en el marco del Plan de Drogodependencias y se advierte del incremento de personas afectadas por los juegos en línea. El 3% de adolescentes ha sufrido malos tratos físicos habituales de su pareja. Los insultos y las ridiculizaciones, la violencia sexista más habitual en los jóvenes. Un estudio piloto constata también que los varones de 13 a 17 años son víctimas. Y finalizamos comentando que el Supremo avala que la Audiencia Nacional y las audiencias provinciales apliquen la doctrina Parot. El Pleno de la Sala de lo Penal acuerda por mayoría que cada tribunal decida cómo aplicar la sentencia de Estrasburgo. Siete minutitos que pasan de las 8:30 de la tarde y seguimos aquí en la 100.8 Berriozar y Ratia. Para las personas que estabais desde el principio, ya sabéis lo que toca, y para las que os habéis incorporado hace apenas unos segundos, pues seguimos con el Choco Social y esta semana vamos a hablar sobre la poca falta de referentes en lo que sería las mujeres lesbianas. Y es que carecen de referentes políticos sociales que hagan visible la opción sexual. La semana pasada salió un artículo en el Diario de Noticias que nos pareció bastante interesante, porque sí que es verdad que es un tema que está de actualidad y que no hay referencia en muchas ocasiones de figuras femeninas que con total libertad afirmen que tienen una relación de pareja con una persona del mismo sexo y que es otra opción de vida. Pero cuesta todavía en el mundo de las mujeres, en el mundo de los hombres cuesta, por parte de esas mentalidades cerradas que todavía están aquí en nuestra sociedad, pero se vive con más aceptación. Pero de las mujeres no sé qué está pasando por ahí, que todavía estamos a años luz. Y es que, en cierto modo, hay muchos referentes gays. Ellos han salido del ámbito de lo privado a lo público. Hay homosexuales reconocidos, por ejemplo, en la judicatura, también en la política. Y muchos en la cultura, pues por ejemplo está Boris Izaguirre, Jesús Vázquez, también en el ejército. Pero, ¿por qué siempre nos lanzamos esta pregunta? ¿Por qué son los hombres, ¿no?, los que hablan con normalidad de su condición sexual? ¿Por qué ellos pueden hablar de ello de manera normal y las mujeres todavía les cuesta? Ellas tienen pocos referentes sociales que, digamos, de alguna manera las visibilicen. A pesar de que el mundo televisivo y cinematográfico ya ha modernizado la homosexualidad, como decimos en Hombres Famosos, mujeres lesbianas no han logrado tener visibilidad de ellos porque les cuesta más salir a la luz pública. Quizás sea por el miedo a ser enjuiciadas o a tener las personas en su boca constantemente. Esta está con esta y fíjate y tal y cual. Entonces al final puede que sea duro. Y que al final muchas personas decidan no comentarlo, simplemente porque no necesitan estar siempre en boca de las demás personas. Es inimaginable, en cierto modo, que una mujer, pues de manera libre, hoy en día, que esperemos que las cosas cambien, pues sea alcaldesa o presidenta de la comunidad autónoma, pues cuesta muchísimo. A excepción de algunos rostros conocidos, como por ejemplo puede ser la periodista y escritora Sandra Barneda, que sería copresentadora del programa de La Noria, o la protagonista de la película La piel que habito de Almodóvar, Elena Anaya, que a pesar de no esconderse, tampoco ha confirmado públicamente lo que sería su homosexualidad. Hay muy pocas las mujeres famosas que estén de manera libre y sin tapujos, puedan comentar que son lesbianas y que viven una relación totalmente normalizada con otra mujer. Los homosexuales son unos privilegiados en el mundo patriarcal, en cierto modo. Y es que cuando van dos hombres no pasa, aunque en muchas ocasiones pasa por lo que decimos, esas mentes cerradas, pero si van dos mujeres de la mano, pues todavía es más el comentario de lo que madre mía, estas mujeres, ¿qué hacen? Pero son lesbianas, son bolleras, etcétera, etcétera, etcétera. En Estados Unidos el número de mujeres lesbianas aumenta, pero hay muchas aún que prefieren esconderlo o simplemente callarlo. Aquí, pues como decimos en muchas ocasiones, pues hubo un caso de una tenista francesa que se llamaba Amélie Mauresmo, que decidió no ocultar su lesbianismo. Al cabo de un mes dijo públicamente que se había arrepentido. ¿Por qué? Porque los ataques que recibió por parte de otras jugadoras del circuito femenino fueron más que tremendos. Pues la atacaban diciéndole que no sabían si estaban jugando con una mujer o con un hombre, etcétera, etcétera. Pienso, desde aquí, desde el Choco, que esto es bastante alarmante, porque al final, ¿por qué ese tipo de comentarios? ¿Dos mujeres juntas acaso tienen que corresponder al patrón de hombre-mujer, un macho y otra más femenina? En algunas ocasiones puede que se dé ello, pero no tiene por qué ser así. Por lo tanto, creo que es importante que para las nuevas generaciones se les dé una buena educación, una educación con la mentalidad abierta de que en esta vida ante todo somos personas y tenemos una libertad de elección dentro de todas las personas que forman parte de la sociedad. Yo soy libre de elegir con quién quiero estar, con quién me apetece enamorarme. No es que me apetezca, sino que yo tengo una condición que me lleva a ello. ¿Quién tiene que enjuiciarlo? ¿Quién tiene que prohibirlo? ¿Hay alguien que deba meterse conmigo porque yo libremente decido estar con una mujer? Consideramos desde aquí que totalmente no. Nadie es quien para hablar de ello. ¿Por qué mantener el hombre-mujer es correcto y por qué no mantener mujer-mujer? ¿Qué están haciendo mal? ¿Hay algún tipo de problema? ¿A alguien le hace daño pensar que la otra persona se acuesta con alguien de su mismo sexo? Totalmente no. Es que no entendemos por qué las cosas, porque estas situaciones siguen siendo todavía de esta manera. Por eso nos gustaría que si alguna persona que nos está escuchando y ha vivido esto en sus propias carnes, pues se pueda poner en contacto con el programa para comentar pues lo que opine al respecto. Incluso si hay personas que consideran que no deben de tener cabida en nuestra sociedad, pues será triste el leerlo, pero sabemos que está ahí. Y es que desde muchas asociaciones consideran que sería una buena noticia que las mujeres lesbianas pues estuviesen en puestos relevantes y que imitaran pues a en cierto modo a colegas americanas, pues que igual tienen más libertad, aunque les cueste también salir, sacarlo a la luz. Muchas mujeres que se han alcanzado dichos puestos de responsabilidad, pues a pesar de que lo ideal sería que si son lesbianas lo contase, tienen miedo a las represalias, porque consideran que después de todo lo que les ha costado alcanzar dichos puestos, pues dominados por la parte de los hombres, no quieren ser objeto de discriminación, que no deberían de serlo por ello. Por lo tanto, es un tema que está ahí, es un tema que hay que seguir trabajando en él. Es importante, como decimos desde aquí, normalizarlo con las nuevas generaciones y también normalizarlo con nuestra propia generación. ¿Por qué? Porque no pasa nada absolutamente. ¿Qué tiene de malo? No tiene nada de malo, porque si existiese algún elemento que fuese negativo al respecto, pues lo tendríamos que valorar. Sé que si hay personas con una mentalidad más cerradita que nos están escuchando, tendrán bastantes críticas. Consideran muchas de ellas que son personas enfermas. ¿Enfermas por qué? Simplemente por elegir que están enamoradas, porque tienen esa tendencia, porque les apetece en estos momentos estar con una persona de su mismo sexo. Se han enamorado. No es vicio, es simplemente una elección. Así que importante que las cosas cambien, que puedan salir a la luz, que se visibilice y sobre todo que se disfrute y que cada cual elija lo que quiere, lo que desea estar de manera libre y sin que nadie tenga que hacer juicios. ¿Por qué? Porque esos juicios no tienen lógica que existan. Así que esto es todo esta semana sobre este tema. Esperamos más adelante poder dedicarle unos minutillos más a hablar de esto con calma. Si alguna persona nos puede acompañar en el programa que haya vivido esta situación, estaremos muy agradecidas porque es importante, porque está ahí, porque hay que luchar, porque hay que seguir adelante y sobre todo hay que apostar por una sociedad más abierta, más progresista y con menos tonterías en las cabezas. Así que esto ha sido todo esta semana. La semana que viene volvemos en el Choco Social para comentar muchos temas de actualidad de nuestra sociedad. Sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Y seguimos aquí, 8:47 de la tarde, 100.8, Berriozar Irratia. Estás escuchando El Choco. En este momento, esta sintonía nos traslada al Choco de la sexualidad. Y esta semanita, lo que vamos a hacer en el programa es contaros algunas técnicas sobre la masturbación. Hoy vamos a centrarnos, teníamos un poco la duda de si hablar de mujeres y de hombres, tanto técnicas para unas como para otros, pero hemos decidido que esta semana nos centramos en vosotros, en los hombres, para que aprendáis diferentes técnicas para poder daros autoplacer. El año pasado estuvimos aquí hablando sobre la masturbación, sobre la libertad, sobre esa parte de que está ahí, que es importante tener esa buena relación con uno mismo, con una misma, y darte a conocer tu cuerpo, conocer todo aquello que forma parte, todos aquellos aspectos que forman parte de ti, conocer qué te gusta, qué te disgusta, dónde hay que apuntar, qué es lo que es mejor, y también concederte esa libertad, ese espacio para poder tener el cariño que tú mismo, tú misma necesitas, porque convives contigo las 24 horas del día y si no te cuidas tú, al final no puedes pretender que nadie te venga a cuidar. Y como consideramos que como en el sexo, en la sexualidad que compartes con otra persona, la que compartes contigo o mismo o contigo misma, pues que también es importante innovar. Y buscando por la red, hemos encontrado algunas técnicas que son un tanto curiosillas sobre la masturbación para innovar, para salir de lo que normalmente igual se conoce como una pajuela rápida y entonces ya está. No, vamos a intentar ofreceros estas otras técnicas, estas maneras de daros ese autoplacer un poco diferente. Igual hay algunas personas que ya las estáis utilizando y que os van estupendamente, otras que las vais a escuchar y no os imagináis haciéndolo. Pero desde aquí os las soltamos, porque ante todo sí que nos gusta innovar y presentaros diferentes cositas, diferentes técnicas que os permitan alcanzar pues el placer o al menos que os permitan ahora pasar un momento divertido. Por ejemplo, una de ellas sería ni más ni menos que con un melón. Yo esta la había escuchado hace unos años en la televisión y me quedé sorprendida. No sé si vosotros la habéis utilizado alguna vez. Por ejemplo, ¿qué se necesita? Pues tenéis que tomar una fruta grande, como por ejemplo puede ser un melón o una sandía. Así que esto igual hay que esperar al próximo verano para ponerla en práctica. Pero bueno, atentos a escuchar a ver qué hay que hacer. Hay que hacerle un agujero por el extremo más delgado, de tal forma que el diámetro de este sea algo menor al grosor de vuestro pene. Y la profundidad también la mitad de la longitud del pene. De esta forma rozará y dará más placer. A continuación, puedes introducir el pene sujetando el melón como si fuese una cabeza y empezar a realizar movimientos de mete y saca para disfrutar al máximo. ¿Alguna vez habéis pensado que un melón o una sandía os podía dar tanto placer? Pues ya es vuestra elección que lo podáis utilizar. Otra de las técnicas, el granulado. Y dice lo siguiente esta técnica. Poneros un condón en vuestro pene ya erecto. A continuación, rellenar otro condón con granos, pues por ejemplo, arroz o lentejas, garbanzos o cualquier otra semilla que sea pequeña. Después, coloca el segundo condón relleno de lo mencionado antes sobre el pene y ya puedes empezar a masajearte alrededor de la cabeza del propio pene. Es otra manera, digamos que poner ahí la presión de una manera fácil, sencilla, que en casa todo el mundo puede tener arroz o lentejas o garbanzos. Los condones, pues no sé si tendréis o no tendréis. Si no tendréis, pues bueno, pedir alguno, comprarlo. Si no, por aquí por la radio me parece que hasta hace poco había preservativos. Así que también os cedemos unos pocos, todo sea por vuestro placer y por vuestro disfrute. Y es una manera diferente. Otra, que esta también va de frutas. El plátano pasivo. Tomar un plátano fresco que no tenga la piel demasiado blandilla. Hay que cortar una de las puntas y con una cuchara sacar el relleno sin romper la cáscara, aproximadamente la mitad de la longitud de vuestro pene. Una vez finalizada la preparación de la banana, hay que introducir el pene por el hueco que se ha realizado y realizar movimientos de mete y saca lentamente. Cuando llegues a la mitad de la profundidad, más o menos, que ya no haya hueco sino fruta, aprieta fuertemente y notarás con gran placer al ir desgarrando el plátano. Bueno, pues no sé, el plátano, ahora sí hay plátanos, así que podéis ponerlo en práctica mañana, pues si no, vais a la frutería, pilláis uno y ya sabéis, a disfrutar con esta nueva técnica que desde el Choco os estamos ofreciendo. La almohada. Todo el mundo seguramente que tiene almohada, por lo tanto, chicos, fácil. Coger una almohada o cojín largo. A continuación, tumbaros sobre ella desnudos y abrazarla con los brazos. Para finalizar, frota todo lo que podáis, vuestro pene sobre ella, moviendo bien la pelvis. Digamos, pensar que la almohada es una gran mujer o un gran hombre al que estáis abrazando y que os está dando mucho, mucho, mucho placer. Otra se llama lésbica. Introducir en la bañera, ducha o cualquier otro lugar donde podáis tener un buen chorro con presión de agua caliente. Desenrosca el difusor de la ducha, de la manguera y saca la junta. A continuación, con el pene ya masajeado y algo erecto, sujétalo con una mano y con la otra apúntate el chorro a presión sobre el glande. Este tipo de estimulación es muy placentera, rozando, dicen, sensaciones de escalofrío y además puede llegar a durar bastantes minutos antes de llegar a la eyaculación. Sin tocarte, tan solo con la acción de la corriente del agua conseguiréis eyacular. La verdad es que el tema de la ducha siempre ha sido un referente para la masturbación de las mujeres. El tema de la alcachofa y del placer, pues a muchas mujeres les tiene muy, muy, muy enganchadas. Así que chicos, también pues podéis hacer esta técnica vosotros a ver qué tal os va. A ver si os gusta o no os gusta. Es muy fácil, ¿no? Si tenéis ahí una ducha, pues ala, empujar un poquito a enchufar el chorro y seguramente que tendréis un montón de buenas sensaciones. Y luego otra de las técnicas, la última que os vamos a ofrecer hoy, se llama la egocéntrica. Así que esto va de colocaros enfrente de un espejo mientras os masturbáis. A ser posible, pues por ejemplo, dicen, sugieren con algún tema fetichista, pues una gorra, deportivas, ropa de trabajo, uniforme, y es importante palabras estimulantes. Pues ¿cómo pueden ser estas palabras estimulantes? Pues qué bueno que estáis, qué pedazo de miembro que tenéis ahí, cómo te la autochuparías si tú mismo pudieses. Esto dicen que aumenta la excitación y os puede dar ahí bastante placer. Así que a deciros un montón de piropos mirándoos al espejo y a gustaros vosotros mismos. Que sí, seguramente consigáis gustar a muchas de las mujeres que estamos por ahí, sueltas, dispersas por la sociedad y que buscamos algún hombre interesante que poner en nuestra vida. Pues esto ha sido todo, chicos, estas técnicas. La semana que viene a ver si podemos venir con técnicas para las mujeres, para que la autoestimulación también sea placentera y que también innovemos un poquito en nuestro día a día, que a veces parece que vamos también con prisa en estos momentos y es todo como muy mecánico. Venga, ahora tengo un poquillo, venga, voy a hacer esto, esto no estoy ya seguro, pim, pam, pim, pam. No, venga, dediquemos tiempo y sobre todo dediquemos también novedad. Buscar alternativas a lo que normalmente tendemos a hacer. Así que nada, la próxima semana volvemos aquí con más técnicas, con más sugerencias. ¿Para qué? Para que vuestra sexualidad siga siendo productiva, muy interesante y cada día la disfrutéis un poquito más. And I'm too sexy for my hat, too sexy for my hat. What you think about that? I'm a model, you know what I mean, and I do. What happened to the radio? It wasn't so long ago. 8:57 minutitos de la tarde y seguimos aquí en El Choco. Esta sintonía nos traslada a los viajes que El Choco hace cada semana. Y esta semana nos vamos ni más ni menos que a Ámsterdam. El turismo de Ámsterdam es muy difícil de definir. No ofrece, digamos, que grandes monumentos y al pensar en ella, pues pocas imágenes se nos pueden venir en la cabeza. Pero si habéis recorrido sus canales rodeado de bicicletas, os daréis cuenta de lo diferente que es la ciudad donde te encuentras. Ámsterdam es una de las ciudades con más ambiente de Europa. Tiene un turismo muy joven y eso se nota en la noche, una noche larga e intensa. Surgió como todas las ciudades que a lo largo de la historia se han desarrollado a la orilla del mar de un pequeño pueblo de pescadores. En el siglo XII la construcción de un dique sobre el río Amstel dio nombre al poblado allí asentado, Ámsterdam. Hoy Ámsterdam ha perdido la importancia comercial que tuvo a favor del puerto de Rotterdam y poder político en favor de La Haya, la actual capital económica de los Países Bajos. Ámsterdam sigue siendo el centro intelectual de los Países Bajos, una ciudad industrial y de servicios, de carácter multirracial con un gran porcentaje de inmigrantes y símbolo universal de tolerancia y de libertad. ¿Qué ver en Ámsterdam? Aunque lo que hace única Ámsterdam es su cultura y su incansable ambiente, hay ciertas visitas que no debéis perderos, así que os vamos a resumir un poco las más importantes. Los canales de Ámsterdam, hay quien llama a Ámsterdam la Venecia del Norte y no es para menos porque en la ciudad holandesa, en la ciudad hay más de 1000 puentes y 75 kilómetros de canales muy interesantes, muy bonitos que hay que visitar. Casas flotantes, actualmente se ubican en los canales de Ámsterdam más de 2500 viviendas flotantes. Conoce por qué se empezó a vivir sobre el agua y cómo es el día a día en estas casas barco. Algo muy importante y que seguro que a todas las personas os sonará son los coffee shop. A primera vista, un coffee podría parecer simplemente una cafetería o un bar, pero en los coffees está legalizada la venta y el consumo de marihuana. Es un país de contradicciones, en cierto modo, porque la mayor parte de los coffees no se venden bebidas alcohólicas. Y lo que es más sorprendente es que aún fumar hachís y marihuana está legalizado. En ellos no está permitido fumar tabaco. El consumo y la venta de las denominadas drogas duras tampoco está permitido en los coffee shops. Y no solo es para fumadores, en los coffee también podéis consumir marihuana de múltiples formas, tomándola en forma de té, fumándola en pipas de agua, e incluso se pueden encontrar magdalenas, pastelitos, chocolatitos hechos a base de cannabis. Cuidado, cuidado, porque a veces estos chocolates, que parece que no son más que un chocolatito pequeño, hay que tener cuidado, que tiene una gran concentración ahí de lo que sería el cannabis, y te puede dar un viaje gracioso seguramente, pero no sabemos lo que nos estamos comiendo, así que precaución, comer poquito a poco, que nos dé un gran tabardillo, porque a veces nos han contado que puede llegar a... se te puede ir un poquito la olla. Aunque el humo es inevitable, pues si no queréis tomar ninguna droga, también pues podéis tomar un café o cualquier otra bebida. De los casi 1000 coffee shops que había en Ámsterdam hace 10 años, en la actualidad se pueden contar con menos de 300, debido a la presión que ejercen los países vecinos y al propio gobierno holandés para reducir este tipo de turismo. Hay que recordar que una vez fuera de los coffees, el consumo de drogas en Ámsterdam está prohibido. Así que hay que tener cuidado. Ya sabéis, en los coffees se puede fumar y fuera, pues, las cosas son diferentes. Zonas de interés también por Ámsterdam. Pues, por ejemplo, está la Plaza Dam. Esta también sería otra zona muy interesante, el Barrio Rojo. Si Ámsterdam se caracteriza por algo, es por los coffees y por el Barrio Rojo en general. Por eso os hablaba que era un turismo muy... de consumo de drogas y también de consumo de sexo. El pleno corazón de Ámsterdam se encuentra en esta zona, destacada por la gran cantidad de neones y luces rojas que adornan los escaparates. Este pintoresco y turístico barrio es el conocido, pues, como ya decíamos, como el Barrio Rojo. Está situado en la parte antigua de Ámsterdam y es el más visitado por turistas, que personas curiosas que se acercan, pues, atraídas por el placer de lo prohibido. La prostitución es mundialmente conocida como el negocio más antiguo del mundo, y es que ya en la Edad Media los burdeles de Ámsterdam eran administrados por el sheriff y sus hombres de confianza. En el siglo XVII aparecieron las primeras vitrinas en esta zona. En estos escaparates, prostitutas ofrecen sus servicios y también generan una expectación entre las personas que los están viendo. ¿Es legal o no es legal? Es una de las 13 ciudades holandesas donde existe la prostitución en escaparates. En los Países Bajos es legal desde el 1911. Las mujeres del Barrio Rojo alquilan el escaparate en el que trabajan y contribuyen con sus impuestos como cualquier otra trabajador o trabajadora holandesa. Es una visita bastante inevitable. Y adentrarse en el Barrio Rojo es una zona turística que está bastante protegida, no hay riesgo y es diferente, es divertido, bueno, divertido, es curioso el poder verlo de una manera tan libre y de una manera que está ahí. Así que desde el Choco os recomendamos muchísimo que visitéis Ámsterdam, que recorráis las calles. Hay muchísimas más zonas que no hemos podido señalar porque no tenemos tiempo, pero es más que interesante poder visitar la ciudad. Es curiosa, es innovadora y os puede ofrecer un turismo diferente que quizás estamos acostumbrados o acostumbradas. Así que desde el Choco os animamos a visitar Ámsterdam. ¿Que ya lo has visitado y te apetece contárnoslo? Cuéntanoslo. Y si vas a ir dentro de poco, pues disfrútalo también muchísimo. ¿Por qué? Porque merece la pena. Y esto ha sido todo esta semana en el Choco de los Viajes. La próxima volvemos con muchos más temitas. Y

intentar abriros y superar el bloqueo. Y si es algo más sencillo, pues simplemente a veces vergüenza de inseguridades, pues para aquí desde el Choco os vamos a comentar algunas sugerencias para ser personas un poquito más lanzadas. Es importante trabajar la autoestima, elaborar, por ejemplo, una lista con las cualidades y virtudes que tienes y que puedes ofrecer al resto de las personas. También es muy importante evitar las comparaciones. Tú eres tú, el resto del mundo es de otra manera y tú, con tus virtudes y con tus defectos, eres una persona única. Es importante buscar nuevos ambientes que ofrezcan mayores oportunidades de establecer contactos sociales, que aunque cuesten, seguramente que a la larga puedan ser beneficiosos, y si te das cuenta que no te benefician, pues no tienes más que buscar otro nuevo ambiente. Es importante la naturalidad, mostrarte tal como eres no es malo, seguramente que tienes un montón de virtudes que ofrecer. La amabilidad, es importante sonreír, mirar a los ojos, escuchar, tener en cuenta a las otras personas. Es también importante frenar la ansiedad, pues por ejemplo podéis practicar algo de relajación, algo de visualización, teniendo en cuenta que la situación no os supera y que podéis llevarla adelante de manera efectiva. Y también es importante que te rías de ti. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones damos más importancia de la que debemos a algunas de las virtudes, de los defectos que consideramos que tenemos, y no pasa nada, todas las personas estamos llenas de defectos y de muchísimas grandes virtudes. Amplíalas y sobre todo ten en cuenta que date tu margen de tiempo para poder despegar y que no pasa nada por tener a veces esa parte de timidez. Pero ya sabéis que también si os supone un problema lo podéis tratar. Lo importante es que tengáis una armonía en vuestra vida y que intentéis vivir de la manera más beneficiosa para vosotros y para vosotras. La próxima semana volveremos con más técnicas aquí desde el Choco del Bienestar. Ya son las 9:27 pasaditas, llega el momento de comenzar a despedirnos. La verdad se me ha pasado volando el programa, cada día se me pasa antes, así que eso significa que estoy aquí a gusto, disfrutando con vosotros, con vosotras, de los diferentes temas que desde aquí, desde el Choco, os ofrecemos todas las semanas. Ya sabéis, si tenéis algo que contarnos, algo que indicar, algo que decir, algo que reivindicar, lo que os dé la gana, podéis hacerlo por Facebook en el Choco Berriozar Irratia, sino también podéis hacerlo por medio de correo electrónico en el Choco Berriozar Irratia @hotmail.es. ¿Que os da vergüenza? No pasa nada, al final es vencerla, como decíamos con la timidez, no pasa absolutamente nada. Disfruta de una tarde aquí en el estudio de Choco, es más que sugerente y además es muy interesante, la gente que pasa por aquí siempre al final acaba repitiendo, así que por algo también será. Os recordamos que en el Facebook colgaremos el programa de hoy, la entrevista con Calícrates y con el Club de Lectura Fácil. Es que ricasco, chicas, por vuestra aportación aquí al programa. Os deseamos que os vaya estupendamente, que la gente se anime a ir al club de lectura y que sobre todo que intentemos vencer esos obstáculos que en muchas ocasiones nos limita a poder disfrutar de la lectura o también nos limita para poder disfrutar de nuestro entorno social de una manera segura. Así que a seguir luchando, que os vaya muy, muy, muy bien. A vosotras, a vosotros, que tengáis una semana estupenda, que intentéis poner en práctica, chicos, todas las las técnicas que os hemos dado, que no han sido ni una ni dos, que han sido un montón, para que tengáis un placer muy, muy, muy diferente e interesante. Si os apetece contárnoslo, pues ya sabéis dónde podéis hacerlo. Aquí tengo más dudas de que alguno se anime a contarme lo que hace con un melón o con un plátano, pero bueno, de las ilusiones también se vive. Y poco más que decir, con auténtico placer como todas las semanas, miren al habla, el próximo martes aquí estaremos de 8:30 a 9:30 acompañándoos en la 100.8 Berriozar y Ratia. Un muso muy grande y agur.